This is the man called Payo Soul Rebel, a special dedication to Shimiel Galo Radio Show, Miggy Nachelecta, Radio Press, a studios reggae massive. Condition one, baby, people want one. It is Payo Soul Rebel in a digital style. On your line, come again with the digital to round it a volume two to revelation. This is not about understand, tell the dance to the reading. We no contention, we no one back around, only wanna have fun. We a one, make it shine in a style and pattern. Shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo, shimmy galo. Vinyega o vinyega, sintonices Radio Class, ya sea en streaming desde la red o en el 105.0 de la FM, sientes la radio libre de Sijón. Y esto ya es Shimiérgalo Radio Show. Si te presta la música de influencia xomaicana, Kuntán Asturiano, Esti y El Todial. De mientras la siguiente hora vamos a emergar cadriles y conciencias al son del ska, el reggae, el dub y la bass music. Un saludo del equipo del programa, Elena y Faido a los diseños y la promo, Betamarri como mujer orquesta, Miguel Selecta a la locución, el guión y las villas y el hueso lento de algo fundamental. Esto y extensivo para la gente que nos siente en el futuro, en los podcasts o en las redifusiones en iVoox o en Ovejas Negras Sound System. También será un saludo de parte de Chema, que güey vino aquí a echarnos un gabitu. Güey y 1 de marzo. Camudamos de mes y de estilo de vinilos, palentamos de los programas. En febrero tocaron singles, así na que en este mes toca repasar un LP. Y como hicimos ya en la temporada pasada, en este mes los protagonistas son los hermanes. Por ello, vamos de repaso al doble LP, del sello Trojan, Love is All I Bring. Un compilatorio lleno de temazos de las mejores voces clásicas de la música jamaicana. Y pa' muesa, un par de cañonazos dedicados a toles y milgueres al otro lado del transistor. ¡Run it! Chalice gave the judgment in this time. These words are seen to all mankind. ¿Qué pasó, Peña? Aquí se está Cata desde Irún la Frontera, País Vasco, mandando un saludito a Simiélgalo Radio Show, Radio Crash de Asturias, 105.0 FM Xixón. Desde aquí os mando mucho ánimo en esta nueva iniciativa. Amor, amor, Asturias. Po, po, po. En primer término, degustábamos el clásico Perfidia, interpretado dulcemente por Phyllis Dillon, una yambiota perfecta para entamar el episodio de Way. Y para seguir, un cancio que condimente con alegría el menú del Simiélgalo de Way, con Judy Mowat a la voz, en esta versión del I Shall Sing, asoleada en 1974. Oh, great. So now I see the day, yeah. Y en antes de dar paso a la gente de Black Corner, que va a estar al teléfono contándonos la que están montando para el día 12 de marzo en Herbás, donde van a tener a la family de Asturias también, va a haber ahí una conexión Extremadura-Asturias. Pues en antes de daros paso, vamos con otro auténtico scorcher de otra mulleraza. Esto, en este caso, vamos con un single. Esto y el sello Harlem Shuffle. Ella es Nora Dean. Y esto llámase Peace Begins Within. Run it. Es la guerra y la paz, vencedores y vencidos, buenos y malos. Desde Simiérgalo, el nuestro llamado al cese de las hostilidades, porque en estos conflictos los beneficios llévenlos los poderosos, mientras los pérdidas humanas sufrenles la gente de abajo. Y como suele ser Bezu, los medios y Babilón nada más nos cuenten una versión distorsionada de la historia. Bueno, y después de este alegato, y en antes de descolgar el teléfono y charlar con la gente del VAS, vamos con la su primera propuesta musical. Así en la que pentanto llamamos a Gonzalo, vamos con los madrileños Blue Skunk y el tema Youth. Yes, I am. Stand up. It's on you not to be fooled by any warning. Yes, sigue sintiendo Chimielga los Radio Show en Radio Crash. Y continuando con el programa de Way, y como ya os adelantábamos, tenemos al otro lado de la línea a Gonzalo de la Asociación Cultural Black Corner de Herbás, en Cáceres, Extremadura. Y ya que esta xente va a facer moverse al noso Sound System Patriu, porque el día 12 deste mes de marzo, la familia de Ayana y Sound System garra la furgo y les calles para participar nel Dub Club and Bros, que monta Black Corner, asociación que vamos a conocer darre. Y pa ello, vamos a dar la bienvenida a Gonzalo. Buenas, hermano, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Bueno, vamos a empezar por los inicios. Primero, cuéntanos un poco, ¿por qué escogías el tema Youth de Black Skunk, de Blue Skunk, para abrir esta charla? Ah, bueno, este tema está compuesto por Miguel Valenciano, que es un gran amigo y muy buen colega que viene mucho por aquí, por el pueblo, y mejor músico también, y mejor persona. En esta ocasión, el tema este que he escogido es una colaboración ahí con Mikey Clap, y lo elegí, pues bueno, aparte de por ser un temazo, la verdad. Pues sí, la verdad. Porque es un canto ahí a la fuerza de la juventud y la unidad, que quieras que no, que es muy importante en estos momentos. Pues sí, como comentas, un temazo y con un mensaje muy apropiado. Y bueno, siguiendo con los principios, cuéntanos un poco cómo se forma y por qué o para qué iniciáis el camino de la Asociación Cultural Black Corner. Bueno, Black Corner en verdad ahí como que tiene varias patas y ha sido ahí por diferentes momentos de los años como lo que se ha ido conformando, ¿no? El Black Corner como sound, digamos, nace como en el 2014, una formación diferente a la que actual, pero vamos, que esto es siempre cambiante, pero tiene su germen como que mucho antes, ¿no? En 2004 como que es la fecha ahí que se empiezan a hacer fiestas en el bar Paco, en el bar, que se hacen las noches de reggae, que la llamamos, que es en todos los 5 de enero ahí montamos una reggae party para toda la gente. Uh-huh. Y joder, este año ya 16 ediciones y cada persona pues la verdad que aporta un poco ahí lo que puede y lo que sabe. Y al final durante estos años han pasado un montón de personas y demás, pero bueno, lo que es así la asociación nos tenemos que remontar ya a 2019. Durante ese trayecto pues hemos estado haciendo actividades y haciendo un poco de eventos y demás. Uh-huh. Pero como actividad, o sea, como asociación cultural es en 2019, ¿vale? Bueno, muy bien explicado. Dando un poquito así de cobertura legal a todo lo que estábamos haciendo y demás. Claro, muy muy bien explicado, porque bueno, hay que diferenciar, pero bueno, está bien de cara a conoceros, ¿no? Pues conocer la historia desde que erais un colectivo a lo mejor más autogestionado, más paralegal, ¿no? A bueno, pues ahora claro. Desde 2019 como cuentas ya como asociación cultural y ya con todo... Sí, al final era dando un poquito de, pues, dar cobertura a todo eso lo que estábamos haciendo y que estábamos realizando, pues darle cabida, ¿no? Y al final esta asociación surge con el propósito de eso, del desarrollo de actividades culturales y sobre todo enfocadas a la música reggae, ¿no? Uh-huh. Incluyendo ahí, pues bueno, de forma transversal la perspectiva de género y el respeto al medio ambiente, que eso siempre lo tenemos en cuenta en todos los eventos y demás que hemos realizado. Eso es. Y bueno, como decíais, la música reggae como eje, ¿no? ¿Cómo valoráis un poco la escena de música jamaicana en Extremadura? ¿Cómo anda la cosa en cuanto a sitios para hacer fiestas? Y bueno, cuando se monta algo, ¿cómo responde también el público? Bueno, en ese caso la verdad es que la cosa está la cosa bastante apretada, porque en verdad hay personas y hay colectivos ahí haciendo eventos y haciendo actividades y demás, saraos, ¿sabes? Pero yo qué sé, encontramos a gente un poco de todo, ¿no? Pero está difícil. Encontramos a gente en Cáceres, por ejemplo, la gente de Mastro Piero Reggae Club, que están haciendo ahí de la mano de Tony Martín, haciendo eventos más o menos pues bueno, en el tiempo y que van siendo, que se van consolidando. Uh-huh. Y luego, yo qué sé, pues también gente de Mudarte, que se me ocurren, de una asociación cultural que están haciendo unas cosas muy chulas, que es una asociación muy bonita y la verdad que están haciendo cosas muy importantes, y llevando eventos de reggae, llevando cosas que no existen también. Y bueno, Extrema Reggae lleva, yo qué sé, que lleva años ahí organizando también eventos. Y bueno, nosotros un poco ahí como asociación cultural, pero bueno, está difícil. La verdad que no es fácil. No es fácil lo que es organizar eventos y los espacios, te diría que casi nulos también. Uh-huh. Y complicado, porque colaboración de organismos públicos pues es más o menos es limitada. Sobre todo también del tema de soltar pasta y de joder, porque es que sin eso es súper complicado las cosas, o sea, sí. Es complicado, pues pueden salir cositas, en verdad eso no nos para, ¿no? Porque claro. Nunca nos ha parado el no tener dinero y eso siempre va a ser así, pero al final por lo menos es que te faciliten espacios o que te faciliten... Por lo menos que no te pongan trabas, ¿no? Eso es. Es un mínimo. Bueno, para si os sirve de consuelo, por aquí, por Asturias, tampoco andamos muy allá, o sea que, bueno, yeah. nos queda trabajo y lucha que hacer en conjunto. Bueno, también decirte que yo que sé que sí que encontramos algunos espacios ahí privados que apuestan por este tipo de eventos, claro. O gente ahí, yo que sé, poco locos, ¿no? Que se suman a esto, o gente que realmente sí que ven que parte de una asociación cultural y que es un tipo de evento que, porque esto al final el DAS Clan es para nuestros asociados, ¿vale? Asociados y asociadas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, entienden un poco toda la estructura y entienden ahí de dónde parte. O sea que, bueno, claro. en ese aspecto encontramos todavía reducto, vamos. Claro, claro. Bueno, y este fin de semana no, como decías, el siguiente, sábado 12 de marzo, DAB Club Ambroz, un evento súper guapo con la familia asturiana de Ayana y Crew. Cuéntanos, sí. Gonzalo, ¿de dónde viene esta conexión Herbás Asturias? Ah, pues de la mano aquí de Hugo, de la gente de Ayana y Crew, del Sound System que viene para acá. Hace como 6 años, yo creo recordar que Hugo estuvo aquí por Extremadura, tuvimos conexión y vino aquí a lo que es una de las noches de reggae, lo que te comentaba antes. Uh-huh. Y ahí, pues bueno, como que surgió el amor, ¿sabes? Pues un poco sí. Así. Y fácil, es fácil. Sí, ha venido por aquí alguna vez y luego nosotros hemos estado también por ahí un par de veces, una cosita así. Y nada, además, joder, ese guas que tiene una selección de rock que vamos... Es tremenda, o sea sí, vamos, de ahí viene. Puro amor y un abrazo desde aquí, desde el Sondes, pa Hugo, sí señor. Y bueno, amor y amor también por vuestro pueblo, porque yo estuvimos ahí el verano pasado, en junio o mayo, por ahí, vamos, precioso Herbás, ¿eh? Diga, sí, la verdad que sí, que está en un sitio, en un enclave muy... muy mágico en el Valle del Ambroz, ahí todo rodeado del castañar y de ríos y demás, y el sitio es muy bonito, claro que sí. Bueno, y antes de seguir contándonos más cosas de ese Dub Club en honor al río Ambroz, vamos a escuchar otra de las propuestas musicales de Black Corner. Si te parece, Gonzalo, preséntanos el siguiente tema. Ah, pues ahora un temazo ahí de Christy Miller, el Warrior, que es un temazo con una voz femenina, lanzado en 2019 por el sello de Metative Sound, en formato en 7 pulgadas, y ella hace ahí como la melodía de un clásico ahí de los 70, de CD Bob, ahí prensado por Channel One. Eso es. Un tema que hace poco tuvimos el original por aquí, bueno, un repress de ese tema original que dices de Cindy Bob aquí en el Simialgalo, así que vamos con esta versión que nos encanta. Christy Miller, Warrior. We don't wanna singing. Keep on singing. Keep on singing. Keep on singing. Keep on singing. Keep on singing. Keep on singing. Keep on singing. No, no, no, no, no, no. We don't want you on ya. Bueno, aquí seguimos con Gonzalo de la Asociación Cultural Black Corner de Enderbas, donde ya lleven hechas varias actividades relacionadas con la cultura del reggae y el sound system, pero también con la defensa del medio natural. Pero mejor que yo, seguro que nos lo van a contar ellos. Cuéntanos, Gonzalo. Sí, bueno, como te decía antes, dentro de lo de, pues bueno, dentro de las líneas ahí que seguimos dentro de la asociación, pues es de defensa del medio ambiente. Y pues justo ahí, cuando decíamos que era la formación de la asociación, que fue por ahí el 2019 o una cosa así, uh-huh. Pues hicimos unas jornadas, ¿vale? Una jornada en la naturaleza, que las denominamos DAP y AMBROD, no nos salimos un poco del nombre que tenemos de ahora, por dónde estamos y demás, y ahí pues fueron unas charlas ahí sobre biodiversidad de aquí del valle, del Valle del Ambroz, y un poco también de presencia del desmán ibérico, ¿vale? Uh-huh. Y en esa ocasión pues ahí también vinieron Aital Storm desde el Bierzo a sonorizar todo el evento. Uh-huh. La verdad que conocidos aquí en Asturias también, sí. Sí. Y luego pues también este mismo año hicimos la bellotada ibérica, que es un evento que, bueno, una actividad que hacían a nivel nacional y, bueno, ibérico, exactamente, y lo que era la recogida de y siembra de bellotas, y en nuestro caso pues hicimos como más de 4.000 bellotas ahí, contribuyendo ahí un poquito a lo que era la reforestación de una zona de aquí del Valle del Ambro. Muy guay. Pues muy bien. En ese aspecto. Siempre intentando colaborar y contribuir, y bueno, que aquí, lo tenemos aquí, o sea que el cambio así tenemos que intentar mitigar en lo posible. Eso es para todos, así que mi enhorabuena y a seguir por ese camino, sí señor. Y bueno, este 12 de marzo, DAP Club Ambroz, primera edición, y en un paraje de flipar. Ponos los dientes largos, Gonzalo. Pues sí, lo que te decía de aquí de el Valle del Ambroz, donde estamos, pues es justo en el albergue del Valle del Ambroz, que está en una de las entradas ahí como más al corazón de lo que es el valle. Uh-huh. Y esto está en eso, en pleno en Herbaz, en plena naturaleza, y esto es todo rodeado de un castañar, es una pasada, un sitio como muy mágico, ¿no? Ahí con cabañas y demás, el sitio es una pasada, praderitas y muy encantador, la verdad. Bueno, un recinto que abrirá puertas a las 12 de la mañana para disfrutar de un montón de actividades durante todo el día y también por la noche. Vete diciéndonos, Gonzalo, ¿cómo va el programa? Pues sí, abrimos ahí a las 12, eso es como pues para conocer un poquito el espacio y situarse, y ahí a la 1 ya empezamos con una DAP Yoga Experience de Sarada Devi, que vamos a disfrutar con ella, sin duda. Después, como a la hora del vermú, a eso de las 2, una cosita así, ahí tenemos una sesión a todo vinilo por Chimos. Uh-huh. Y a las 4, a las 5 de la tarde, si no recuerdo mal, ahora es el taller de Dancehall con Lady Drama, ¿vale? Que nos va a hacer ahí mover todo el cuerpo y va a estar muy divertido. Además, el sitio da para ello genial. Y uh-huh. Luego ya pues a las 7 empezamos ahí con la sound system session, que va a estar ahí tremendo. Con eso, con Aduja Cop desde Cáceres, a Yanai Sound System sonorizando todo y sonando sus temazos y demás. Uh-huh. Y luego tenemos al micro a Fred Warrior, y como CJ y demás, ahora justo con el cambio y demás, pues al Yeyo Pérez, que vamos a gozar aquí con él, sin duda. Y sí, estaremos también en Black Corner Sound poniendo temazos y haciendo vibrar a la gente, claro que sí. Claro que sí. Bueno, como decías, hubo un cambio de última hora, ¿no? Iba a estar ahí la hermanina Irina Nara, al final por razones varias no va a poder bajar a Cáceres, así que bueno, otro hermano, otro habitual de la Family Diana, y el hermano Yeyo Pérez desde Mad City, que va a estar ahí poniendo temazos, y cómo no, Fredo, que bueno, ahora mismo no anda por aquí, por Asturias, así que una buena oportunidad para sentir al micro otra vez con la Family, con Ayana y Sound System. Bueno, como decíamos, la verdad que un programazo, un evento de flipar, la gente disponía de sitio para acampar, para aparcar sus camper, también, como comentaba antes Gonzalo, pues se podían alquilar cabañas, pero tras el anuncio de las actividades, y bueno, con la pintaza que tiene esto, no me extraña, la respuesta de la Masi fue bárbara, y el aforo está completo, ¿no, Gonzalo? Sí, la verdad que sí, que esa, al final todas las personas ahí que han querido asistir ahí y lo han hecho los primeros, pues se han hecho socios y han reservado su plaza para esta actividad que proponíamos desde la asociación, y la verdad que no esperábamos este aluvión. Es una sorpresa súper grata y estamos, la verdad, que muy contentos, ¿no? Por primera vez aquí en este espacio mágico de la naturaleza, y yo qué sé, que seguro que vamos aquí a gozar, la verdad. Por claro, otro lado, sí. Pues bueno, sentimos ahí por todas las personas ahí que no hayan podido, ¿no?, acudir al final, porque hayan querido acudir y la situación y el momento, pues bueno, en esta actividad no ha podido ser, pero bueno, igualmente. Muchísimas gracias ahí por la respuesta a toda la gente. Pues sí, la verdad que queríamos dar aquí difusión al programa, y la verdad que no, por una vez no hizo falta dar difusión al evento, que ya funcionó solo. Bueno, nos alegramos mogollón, somos unos de los que se quedan sin sitio, pero bueno, aquí apoyando la movida, que se sigan haciendo más cosas y un tremendo big up, claro que sí. Así que bueno, vamos también a picaros un poco. Entonces, bueno, viendo el éxito de esta edición, ¿no?, que la gente tiene ganas de fiesta, tiene ganas de reggae, ¿valoráis ya aumentar el aforo para que se pueda acercar más gente al reggae en Herbás en próximas ediciones? ¿Tenéis planes de hacer más actividades próximamente? Cuéntanos un poco, Gonzalo. Hombre, pues como Das Club nunca lo sabemos ahí, porque bueno, en cuanto a lo que es el aforo y demás, en ese caso sería en otro lugar, porque el aforo en este caso de este espacio pues es limitado. Claro. A pesar de que es guapísimo y demás, pero bueno, es limitado en ese aspecto, pero bueno, nunca se sabe aquí, como te decía, pues bueno, es complicado en cuanto a sitios y demás, pero nunca se sabe. Claro que sí. ¿Y próximas actividades a la vista? ¿Tenéis ya algo en mente o de momento acabar esto y después ya se verá? Hombre, la asociación siempre tiene ahí cosas en la cabeza, siempre te anda rulando y siempre tiene como objetivo, ¿no?, ahí, la verdad. Pero bueno, también tenemos otras cosas entre manos y demás, y ya veremos poco a poco qué va pasando y qué se va pudiendo hacer también, y vamos a ir viendo. Pero bueno, sí, hay ganas, hay energía y hay cocinas ahí, veremos a ver qué sale. Bueno, incluso en pandemia os animasteis a hacer cosas, o sea que la cosa ahora para arriba, nada de parar. Como decíamos, en pandemia estuvisteis haciendo una jornada cultural de reggae, ¿no? Que es que yo justo fui y como que no me coincidió por un par de semanas o algo así, no estuvo muy cerca. Sí, justo ahí fue, en veranito ahí, sí. que fue, bueno, dentro de una de las actividades ahí que proponíamos, al final salió un poquito más tarde, y esto fue en los jardines del museo, y estuvo muy agradable, muy bonito, porque el sitio invita un montón a ello también, en lo que es el jardín del Museo Pérez Comendador, y ahí tuvimos una jornada muy chula, con una exposición ahí también de ilustraciones del Check, de Pablo Macías. Y luego también tuvimos una pinchada y un ciclo de cine también, que estuvimos ahí poniendo clásicos también de cine de temática reggae. Ese nos moló un montón. Y la verdad que tuvo bastante éxito. Sino la gente encanta. También estábamos en momentos ahí difíciles, así que siempre hay momentos de juntarse y de estar a gustito. Claro, buena disposición, sí señor. Bueno, Gonzalo, pues nada, vamos a llegar hasta aquí esta entrevista. Muchísimas gracias a Black Corner y a ti en particular por similgar con nosotros. Mucha suerte para la asociación, para este Dub Club and Broad, que seguro que va a ser un exitazo. Y bueno, desde aquí también un saludo para los Ian Ayers, que bajen para allá, buen viaje y nada, larga vida. Sí, ahora es mi momento ahí para decir, disculpa un segundo ahí sí. Que te corte, para decir ahí muchas gracias a todas las personas ahora que estamos en esto, que Jorge y Tania y Esther, que ahora mismo estamos con esta vaina del Dub Club, que ahora mismo son esenciales y eso es todo gracias a ellos. Eso es. El trabajo colectivo, sí señor, muy bien, acordándote de esa peña que también hay detrás. Y bueno, antes de colgar, Gonzalo, creo que traesnos un temazo con olor a la tierra pa poner el ramo, como decimos aquí en Asturias, a esta entrevista. Así que, por favor, a los honores y preséntanos. Sí, claro que sí. Y ahora nos cerramos ahí con un temazo de los Club Records. Con Tenor Mario al micro, Fran Yatiken a los controles y los Sherlock Holmes, que son de aquí, de la tierrina, esa sección de viento del Tony Martín y Pedro Caballero, que son una delicia. Así que disfrutarlo y un placer. Muchísimas gracias, Miguina, y a toda la gente aquí de Chimelao. Eso, oye, muchas gracias a vosotros. Y nada, vamos con Cool Up and the Sherlock Holmes en este... Mecigallo, como decimos aquí en este refrito de Johnny Osborne con este We Wanna Rock It Tonight. ¡Boom! Tonight, cool up playing in the ghetto tonight. Music we are playing. In a zone, and I've got something to tell ya. Yeah. We don't know where is Baloo. No, we don't have any clue. Caskin on a bag, yeah. Half a fallen princess, wolves in the back, waiting to attack. Flame in the jungle, flame in the jungle, flame in the jungle. después de la entrevista vamos con cosas fresques, con novedades. De primeres sentíamos lo nuevo de Stepart y Pupa Jim, Blaze in the Jungle, un liquid de nuevo cuño donde se entremecen el trap y el lab y que va muy al pelo para el disfraz de Gepardo que pusimos este antroxus. Y bueno, y mientras falamos con vosotros, acababa de sonar el cancio titulado Whales on Skunk de Sion Aikins junto a Lasso Feita, un dúo atmosférico inspirado en los nuestros vastos océanos. Y en antes de más novedades y más música, prestábanos pesear con vosotros lo que fue el primer encuentro Reggae Radio Sesión celebrado los pasados 18 y 19 de febrero. Una cita maravillosa que enllenasteis de pasión, sonrises y mucho ximielgu. Falemos de radio, compartimos anécdotes y momentos y disfrutamos de grandes pinchaes de tolos y toles selectas que se apuntaron. Una vez más, agradecer a toda la gente que colaboró en cualquier cocina, pues desde los compañeros de las dos radios representadas, Ovejas Negrax, Según Selecta, de Fact Sounds, también a la gente de La Madriguera, que no pudieron venir, pero que, bueno, que de seguro que vamos a tener aquí el año que viene. También a la gente de los Chigres, a los que nos cedieron premios para los rifes, a los que comprasteis rifes, a los que vos tocó, a los que vayasteis, a los que vos felicitasteis, a los que vos interesasteis y los frutasteis. Una vez más, agradecer, ya que todo ello contribuyó a que este evento fuera un éxito, que de seguro vamos a repetir en 2023, y de verdad, muchas gracias en nombre de todo el equipo y un recuerdo especial, como decimos, para los que no tuvieron, para la gente de La Madriguera, que seguro que va a estar aquí el año que viene. Y bueno, acabóse de turra. Vamos con más música. Tuning Selecta. ¡Wow! Draw. Bueno, y antes de empezar ya el simiélgalo de Way, caberá novedad muy muy fresh, tanto que asoleaba este viernes pasado. Un lanzamiento de la Panchita Records, que en este caso traenos una producción de Da Vinci Sound con la voz y la letra de Emilia, Nesty Circus, que reflexiona al rodio y las adiciones y cómo la gente adicta actúen como payasos del circo. Y bueno, vamos ahora con las talla versiones, remezcles y otras milongues, en este caso con un remix de Three Head a cargo de Adrian Sherwood, que se llama Bombs Over London. Y con esto ponemos el ramo a este episodio. El martes que viene, ye 8 de marzo, y nos vamos a estar na mani, pero a la misma vegada, con esa magia que tiene la radio, va a haber especial 8M de Simiérgalo, col que bailar y desquitarse, y también luchar por un mundo más igualitario, más feminista. Sintímonos, pero mentanto, ya sabéis, keep the fire burning, caltenéis el fuego en cesu. Hasta la semana que viene. Time has no existence, it don't save you. dance, we only, we do the time, yeah. This presence is our existence, we are the crime, the crime.